Entonces, segundo Timoteo, capítulo 4, del 9 en adelante. Dice la Escritura: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria de los siglos, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos, amados. Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder orar y de poder, Señor, presentarnos delante de ti para escuchar tu palabra. Rogamos también por el pedido de nuestro hermano Arturo y Amelí, que se ha ido la luz ahí en Chosica, también para que pueda estar escuchando, Señor, algo de tu verdad. Ayúdanos, Padre. Ilumina, Señor, nuestros corazones. Esperamos en ti, Señor, siempre. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, este, como sabemos, es la última carta que escribe Pablo, y lo hace a Timoteo, un hermano que sirvió con él, al cual él le llama consiervo, ¿no? Un consiervo amado. Y es que en la iglesia del Señor, amados, nosotros no debemos, y la Escritura nos enseña, ¿no?, que nosotros no tenemos jerarcas, ¿no? Todos somos siervos del Señor, todos hemos sido comprados por la misma sangre. El pastor no es más que cualquier otro hermano. Todos tenemos el mismo valor para el Señor. Y Timoteo era un discípulo del Señor, ¿no? No era un discípulo de Pablo, no era un seguidor de Pablo. Si bien es cierto, él había seguido el ejemplo de él, pero finalmente Pablo enseñó, ¿no?, que lo imitasen a él porque él imitaba a Cristo. Él es nuestro supremo ejemplo. Y ya despidiéndose de él en esta carta, y no una despedida, hermanos, con nostalgia, con dolor en la carne, sí, con la pena quizás en el espíritu, ¿no?, de no tenerlo cerca, y las tristezas que nos acompañan, pero no una tristeza que nos llevaba a la angustia, a una aflicción más allá de la que Dios nos permite vivir. Estas angustias, estos sufrimientos que Dios nos da, son los que Él nos permite para ser conformados a la imagen de Cristo, ¿no? Las mismas aflicciones que él sufrió. Él nos permite que estemos atribulados en todos, en todo, mas no angustiados. Que estemos en apuros, mas no desesperados. No deberíamos estarlo. Que incluso seamos perseguidos, mas no desamparados. Él no nos va a dejar. Incluso derribados en muchos casos, pero no destruidos, ¿sí? Pablo describía esto a los hermanos en Corinto y le decía, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, es decir, para ser conformados. Y ya despidiéndose en la última parte de la carta, le dice que procure venir pronto a verme. Gracias al Señor, el hermano Pablo y otros hermanos tenían siempre a alguien quien les ayudaba en sus momentos de cárcel, ¿no? De apresamiento. Y eso debemos meditar un poco, ¿no? Cómo eran las cárceles en aquellos tiempos. Hoy los presos tienen la seguridad de su comida, incluso una cama, tienen baños que ellos mismos lo limpian. En ese tiempo, hermanos, recordemos que no había este sistema cloacal que hoy tenemos. No, los presos no comían si alguien no les traía comida, ¿no? Y muchos morían allí de hambre, se desnutrían, se enfermaban y terminaban pues muertos. Entonces el apóstol Pablo siempre tuvo a alguien provisto por el Señor para ayudarles en ese momento. Uno de ellos fue Aristarco, otro fue Onesíforo. Y Demas en un momento también lo fue. Demas lo acompañó cuando él pasó la cárcel ahí, cuando escribió la carta a Colosas. Y ahí lo menciona a Demas. ¿Pero qué había pasado ahora? Seguramente él estaba también con él en ese momento de este último apresamiento de Pablo, pero él dice que procure venir pronto Timoteo, ¿no? ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, que pasó quizás por muchos años como un hermano, hoy está demostrando que no lo era. Y recordemos, hermanos, la parábola del Señor, ¿no? Aquellos que creen, pero luego en el momento de las aflicciones, las pruebas, abandonan. No están dispuestos a padecer por Cristo. No están dispuestos a morir y a dar su vida por los hermanos. Era, hermanos, seguramente Pablo le había comunicado que este era su último tiempo. Ya lo está diciendo en esta carta, ¿no? Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y Demas ante eso manifestó su corazón. Abandonó no solo a Pablo, abandonó la fe, abandonó al Señor, apostató, amando este mundo. Y la Escritura dice que cualquiera que ama a este mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, pues, ¿no?, que quiera amar este mundo se constituye un enemigo de Dios. Las personas en este mundo, a las cuales nosotros hemos pertenecido, viviendo en diversos pecados, diversos deleites, como vimos ayer, no se dan cuenta que su vida es en completa enemistad contra Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos ha reconciliado consigo mismo. Nosotros no amábamos a Dios, no queríamos nada de Dios, no le buscábamos, no pedíamos que su presencia se manifieste en nuestras vidas, no deseábamos ninguna de sus bendiciones para ser confortados, ¿sí? No deseábamos esto. Y el Señor, amados, tuvo a bien salvarnos. El Señor tuvo a bien darnos vida. Y desde ese momento comenzó el cambio. Comenzamos a amar a Dios, no una religión. Muchas personas creen que nosotros hemos cambiado de religión o que nos lavaron el cerebro. A nosotros nos lavaron el corazón. Y fue el Señor Jesucristo quien nos lavó el corazón inmundo, lleno de adulterio, de mentira, de abominación, de envidia, que vivíamos en diversos pecados, en diversas maldades, y el Señor nos limpió. Para amarle a Él y amar a su pueblo, y dejar de amar al mundo. No améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces Demas en un momento manifestó que el amor del Padre no estaba en él. y se apartó, se fue amando este mundo. Estas son las personas por las cuales el nombre de Dios es blasfemado. Mucha gente en este mundo sabe y dice, mira, él fue hermano y ahora está en el mundo, ¿no? Yo no quiero estar como ese. Y en verdad tienen razón, pero estas personas no porque no creer por causa de alguien que se ha apartado van a tener excusa delante del Señor. Es una desgracia que encuentren tropiezo en personas que han dicho ser cristianos. Pero los hijos de Dios amados permanecen para siempre. Permanecen en el Señor porque es imposible apartarse de aquel que nos salvó, de aquel que nos compró, porque la pertenencia a Él jamás va a terminar. Hemos sido comprados por precio. Pertenecemos a un Señor, no a una religión. Pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. A Él le pertenecemos. Y esta compra fue con la sangre preciosa, con la vida incalculable del Señor Jesucristo. Fuimos comprados. Eso es lo que las personas no llegan a entender, que el Señor no vino a establecer una religión. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese éramos nosotros. Habíamos transgredido todos, absolutamente todos los mandamientos de Dios. Y Él tuvo misericordia. Así que Demas en este momento muestra que nunca había sido redimido. Que si bien lo llamaron hermano, y es verdad, todos lo llamaban, lo tenían como un hermano, pero en un momento manifiesta la verdad de su corazón. Y si nosotros no lo somos, hermanos, en un momento también manifestaremos que no lo somos. No importa, no importa qué seamos, cuántos años tengamos en una iglesia, no importa. Si no ha obrado Dios en nuestra vida, nosotros nos volveremos atrás. Hay pastores que han estado sirviendo años, que ahora están en el mundo. ¿Qué ha pasado? Nunca Dios obró en su vida. Y alguien dice, ¿pero cómo fueron pastores? ¿Cómo sirvieron? ¿Cómo estuvieron en la obra? Bueno, engañaron y fueron hipócritas, porque siempre, siempre estuvo en su corazón el amor a este mundo. No salió de allí. Y dice la Escritura, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Y eso es, hermanos, eso es lo que le pasó a Demas, ¿no? Apostató y fue llamado un hermano, sí, fue tenido como un hermano. Alguien pudo decir, pero Dios obró. No. Porque si Dios hubiese obrado, hubiese habido salvación. Lo que él fue como Simón el mago, que en un momento cree por interés. Cree porque le parece bonito estar en el camino del Señor. Hay mucha gente que se acerca a una iglesia por una necesidad, por una aflicción. Muchos ahora se van a acercar al Señor por eso. Quizás cuando empecemos los cultos, van a llegar personas. Esperemos que sean buscando el Señor y el perdón de sus pecados, en verdad. Porque si llegan por un momento de aflicción, y luego se van a ir cuando el momento de aflicción pase. Así dice la Escritura, así dice, nos habla el Señor en Mateo, acerca de la parábola de los que son sembrados entre pedregales. Gloria a Dios, amados, porque hasta ahora nosotros permanecemos en el Señor. Y eso no se debe a nosotros. Se debe a la obra inicial del Señor haciéndonos renacer y ahora siguiendo pastoreándonos. Él es nuestro pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas, y el buen pastor pastorea, amados, no abandona nunca sus ovejas. Ve venir el lobo y no las deja. El asalariado sí. Bien, Pablo menciona a otros hermanos también en esta carta. Dice, Crescente fue a Galacia. Este no se fue amando este mundo. Este fue a Galacia a servir. Recordemos lo que había en Galacia, ¿no? La iglesia estaba escuchando un falso evangelio y fue ahí a Galacia. Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Han visto, amados, el desprendimiento del apóstol Pablo aquí? De todavía ocuparse en la iglesia, de ver por el estado de los hermanos. No pedía que estén con ellos, que le sirvieran a él, ¿no? Estaba necesitado, pero él prefirió dar a los hermanos. Y ahí estaba Crescente, que se fue, Tito de Dalmacia, solo Lucas está con él, ¿no? Y pide que venga alguien también. Dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este Marcos, que su nombre completo es Juan Marcos, fue el que abandonó en el primer viaje que salieron desde Antioquía, Bernabé y Pablo, y él al ver las pruebas, las aflicciones, se regresó. Pero él no fue como Demas, él no se fue de este mundo. Él tuvo temor, tuvo miedo de seguir en la obra, porque hermanos, la obra en ese tiempo había que sufrirla. Hoy los que estamos sirviendo al Señor, de una manera hay una provisión tremenda del Señor para hacer su obra y no hay muchos peligros. Aunque el Señor nos dice que vendrán otra vez las persecuciones y las tendremos de una u otra manera, pero en este tiempo, amados, ser cristiano a uno le costaba la vida. Y por eso Juan Marcos volvió y luego en su segundo viaje, recuerdan, ¿no? Que Pablo quiere ir nuevamente a visitar a las iglesias y Bernabé dice, llevemos a Marco ahora. No. Y Pablo dice, no, no lo llevamos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. No se separaron del Señor, sino que cada uno, y Bernabé se fue a Chipre y Pablo siguió con la obra, ¿no? Por el lado de las iglesias que había establecido en el Señor. Bernabé es el que tiene misericordia de Juan Marco y es restaurado. Luego Juan Marco ya es otra vez tenido en cuenta por la iglesia y también por Pablo. Pasaron muchos años y ahora le dice, trae a Juan Marco porque me es útil para el ministerio. Así que el apóstol Pablo también aprendió a tener misericordia. Sí, hermanos, porque hay que tenerla. Porque a veces algunos hermanos van a dejar de un momento el camino, el de seguir, ¿no? El de estar fieles en la obra. En algún momento van a flaquear. Lo que tenemos que tener cuidado es si se van al mundo, si se van con sus faltas, con sus pecados, o es un temor humano quien los lleva en un momento a o una vicisitud que puede pasar en su vida y por ahí dejan, ¿no? La sincera fidelidad y luego son exhortados y vuelven al Señor, ¿sí? En un momento puede pasar esto con algunos, pero tenemos la promesa de la disciplina del Señor a todos sus hijos para volver a sus pies. Y es interesante, ¿no? Porque dice, me es útil para el ministerio. Una persona que en un momento abandonó, que llegó a ser inútil, ahora era útil, ¿no? Como Onésimo, ¿se acuerdan? El siervo de Filemón, que lo encontró en una cárcel, más adelante lo va a citar, creo, o en Colo sí, en la carta a Colosas lo cita. Bien, luego dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Otra vez, otra persona que pudiera estar a su lado, pero él desde la cárcel lo envía a Éfeso, ¿no? Otro lugar donde Timoteo había servido. En la primera carta se menciona que él estaba allí, ¿no? Y ahora Pablo lo envía a Tíquico allá. Luego le pide, dice, trae cuando vengas el capote que dejó en Troas, que dejé en Troas, en casa de Carpo. Hermanos, los inviernos en estos lugares eran inviernos. Son inviernos hasta ahora. Estamos hablando de temperaturas bajo cero. No había calefacción. En las cárceles uno te tenías que cubrir con lo que tenías. Y esto también pasó. Nuestro amado hermano Pablo, por causa del Señor. Y no se quejaba. No tenía conmiseración. Se fortalecía en el Señor. Y estas cosas son mencionadas para que nosotros las tengamos en cuenta. Nosotros, amados, que sí tenemos todo. ¿Qué nos falta? ¿No? Tenemos todo, todo lo necesario, ¿no? Para poder hacer la obra y no la hacemos como ellos la han hecho. Por ahí nos puede afligir una enfermedad, pero hasta médicos hay, hasta especialistas para cada enfermedad. Tenemos, amado, hoy no tenemos excusa. Hoy nos cubrimos, hoy tenemos mucha ropa para cubrirnos del frío y el frío en nuestro, por lo menos en nuestra ciudad, bueno, y menos en Piura, los hermanos de Piura, pues pasan frío. Pero acá sí, amados. Dios me permitió estar en algunos lugares, o ciudades con mucho frío. Realmente, hermano, consideraba esto, ¿no? ¿Por qué Pablo pedía el capote? ¿No? Por eso dice, ¿no? Había mencionado en un momento, ¿no? Menciona acerca del invierno, creo. No sé, bien, no lo tengo ahorita. Ahora menciona a otra persona y dice, versículo 14, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Este Alejandro es el mencionado en la primera carta, ¿no? Cuando dice en el capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y Alejandro, habiendo sido disciplinado por la iglesia, por el Señor, habiendo sido entregado a Satanás, o sea, habiéndolo tenido como gentil y publicano, seguía con la maldad de su corazón. Hermanos, los malos no dejan de ser malos cuando lo disciplina, al contrario, manifiestan su corazón, manifiestan su malvado corazón. Porque así es, no cambia. Y ahí está este varón, Alejandro, que habiendo sido ya tenido como gentil y publicano, seguía causando males, seguía llevando adelante el deseo de su corazón. Dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor nos dice que no nos venguemos, que dejemos lugar a la ira de Dios. No tenemos llamado, hermano, no tenemos ningún permiso del Señor para que nosotros nos venguemos, tomemos, ¿no? Venganza por nuestras manos. No tenemos. ¿Hay un comentario de la hermana? Amén. Dice, trae cuando vengas el capote, te dejé también. Ah, la parte que no toqué. Sí, y los libros también, ¿no? Y mayormente los pergaminos. Él, como era un apóstol, hermano, y uno podría imaginar de que él ya sabe todo, conoce todo porque fue enseñado por el Señor, pero él mismo, siendo que escribió toda esta palabra que es dada a la iglesia, él necesitaba meditar en la palabra del Señor. Por ahí la conocía, pero es muy importante el llamado que tenemos de parte del Señor para leer la palabra, para meditar en ella, y él necesitaba eso. Ya estaba para partir, pero él necesitaba seguir conformándose a Cristo, ¿no? Si el apóstol lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Bien, amados. Entonces Alejandro el calderero dice, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que era un opositor. Pasó de estar en la iglesia, pasó a ser un opositor, como Demas. Bueno, en este caso Demas se fue al mundo. Pero aquí Alejandro seguía con la maldad de su corazón. Hermanos, si el apóstol padeció esto, para nosotros no es extraño que también nosotros pasemos por estas cosas. Y gente se levante, difame, hable mal de la iglesia, diga lo que tengan en su corazón, manifestando cómo son y realmente lo que hay allí. Porque dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Algunas de estas personas le hemos pedido que vengan para que den testimonio y hablen y manifiesten. Han dicho, no, yo no voy, yo me voy. Y no han querido arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento, hermanos, es una gracia de Dios. Y yo estoy seguro que Pablo habrá exhortado a este varón antes de haber sido entregado a Satanás, igual que a Himeneo, igual que a Fileto, igual que a Hermógenes, ¿no? Y a Figelo, que también se apartaron del Señor. Pero no procedieron. Entonces son mencionados para que la iglesia tenga cuidado de no seguir el pensamiento, ni las doctrinas, ni la conducta de estas personas. Y tenían que ser señalados. Bien. Luego dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y eso ninguno, bueno, Lucas estaba con él. Pero quizás habla de algunos hermanos que por el temor, al igual que el temor que tuvo Juan Marcos, lo dejaron. Y hermano, no es fácil estar con una persona que está ya sentenciada a morir, queriendo librarse. No es fácil. Y porque en ese tiempo, muchas veces el que visitaba a un preso era encausado. Y si Pablo estaba sufriendo esta cárcel por predicar el evangelio, los que iban a socorrerlo, ayudarlo, también eran predicadores del evangelio. Y iban a correr la misma suerte, o el mismo destino. Y por eso es que él pide que vaya a Timoteo. Hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando alguno de nuestros hermanos llegue a un momento así y esté en la cárcel, y la iglesia esté perseguida, ¿lo vamos a ir a ver? ¿A costa de nuestra vida? ¿A costa de que nosotros también seamos apresados? ¿Iremos? ¿Estaremos dispuestos en el Señor? Preparémonos. Preparémonos. No nos creamos fuertes porque en realidad no lo somos. Tenemos que tomar de la fortaleza del Señor. Claro, si es un pariente cercano, bueno, ¿no? ¿Cómo se comportarán las esposas si su esposo cae en prisión, teniendo hijos? Hermanos, el Señor ha prometido que vendrán tiempos difíciles, tiempos de prueba para la iglesia. Y que la única forma de sobrellevarlos es confiando en el Señor. Y Él nos manda incluso a huir. Él nos dice, cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces huya, huya, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido. Entonces estos hermanos que lo dejaron, hermanos, él pide algo por ellos, ¿no? Dice, no les sea tomado en cuenta, no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Por sus debilidades, por el temor. Pero hay algo maravilloso, ¿no? El versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Qué tremendo, porque el apóstol Pablo, en esta primera defensa que él tiene, de la cual no tuvo hermanos, él siempre, siempre predicaba el evangelio. Que cualquier oportunidad, es lo que Dios había, el Señor Jesucristo había dicho, que seréis llevado ante reyes, y de esta primera defensa habla de la defensa que tuvo ante César, el monarca más grande de aquella época, del Imperio Romano. Y él fue allí y le predicó el evangelio a él, dice, y los gentiles oyesen la predicación del evangelio. Qué tremendo. Qué bendición, amados, que en medio de la prueba se cumpla lo que el Señor ha dicho, que seremos llevados para dar testimonio ante los demás. Y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor para este momento. Y esta prueba que ha venido nos está haciendo ver de que no estamos muy preparados. Y es importante, hermanos, que oremos y busquemos al Señor. Para no con nuestras fuerzas, no con nuestra quizás osadía o valentía en la carne, porque esa no se desvanece. Pedro, ¿se acuerdan de él? No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y unas horas más tarde estuvo negándolo 3 veces. Porque no tenemos fuerzas, amados. Nuestras fuerzas vienen del Señor. Ninguno es fuerte en sí mismo. Por eso, preparémonos en Él. Amén. Y dice, y así fui librado de la boca del león, ¿no? De esta manera, de la boca, está hablando del enemigo, ¿no? Y luego dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Sabía que iba a morir, pero iba a ser preservado para la gloria de Dios. Por eso el Señor nos dice que no temamos a los que puedan matar el cuerpo, porque después nada más pueden hacer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Y ese es Dios. El que nos puede quitar la vida, el que está quitando la vida, amados, a todos, no es el coronavirus. El que está quitando la vida es el Señor. Ha determinado que lo haga un virus, pero es el Señor. Él dice en Hechos 17 que Él ha establecido al hombre los límites de su habitación. Él ha establecido el día de nuestro nacimiento y el día que vamos a morir. Nadie va a escapar de esa determinación del Señor. Nadie. Ni los que no conocen al Señor, ni los que le conocemos. El Señor ya tiene determinado eso. Así que, por eso nos dice que no, cuando un creyente muere, que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros sabemos que los muertos en Cristo, cuando Jesucristo venga, van a resucitar. Y no habrá una muerte eterna para ellos. Para los que no conocen, dice el Señor que habrá una segunda muerte. Y nosotros hemos sido librados de esa obra perversa del enemigo y hemos sido preservados para su reino. Gloria al Señor, amados. Por eso dice, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para muchas personas se acaba la vida y se acaba todo cuando mueren, ¿no? Y el Señor dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No se acaba. Con la muerte solamente se acaba nuestra existencia acá. Pero nosotros, todo ser humano, sigue existiendo. En el lugar de condenación o en la presencia de Dios. Si no existiera, si no continuaría la existencia, entonces todo es una farsa. Dios es un mentiroso, Jesucristo es un demente, porque vino a morir por personas que no tienen existencia eterna. Y vino a morir y a salvar a quienes si no hay salvación. ¿Salvar de qué si no hay condenación? No, amados. El Señor, por medio de su encarnación, por medio de su muerte y resurrección, confirma de que Él es el Señor de señores. Aunque algunos lo tomen como un demente, el Señor un día volverá. Y maravilloso porque Él ha dicho que su regreso, de eso vamos a ver algo el día domingo, que su regreso será como que los días de su regreso será como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Y qué vemos hoy día? Hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres, cada vez inventan más géneros. Hermanos, si levantamos a nuestros abuelos de la tumba y les decimos lo que están pasando, prefieren morirse. Esto no, pero ni en los pensamientos. Alguien decía, ¿cómo va a pasar otra vez lo de Sodoma? Pues estamos en los días de Sodoma. Estamos en los días de Lot, hermano. Hace 20, 30 años hay algunas personas mayores, hermanos mayores que, no, que saben de esto. No se escuchaba, era una atrocidad escuchar esto. Pero ahora las mentes más encumbradas del mundo están defendiendo este camino insano, perverso. Una periodista escuché hace poco cómo decía, ¿no? Que atacaba a otra persona porque estaba hablando de las cosas naturales, que solamente hay hombre y mujer. Pero ahora, hablar de esta verdad única, ya es motivo de desprecio, de que nos califiquen de cualquier cosa, ¿no? Pero amados, el Señor nos va a preservar. Y nosotros no somos defensores de movimientos de la familia, movimientos políticos. Nosotros, por defender el Evangelio, defendemos todo. Es la defensa del camino que Dios ha establecido, que nos hace vivir en el camino recto del Señor. Pero no tomamos partidos por ciertos movimientos ocasionales, porque la Iglesia del Señor siempre ha obedecido el mandato de casar a un hombre y una mujer, y lo seguirá haciendo. Y esto, por más que se haga ley, no vamos a cumplirlo. No nos vamos a sujetar. Así suframos cárceles, así suframos vejámenes, no nos vamos a sujetar. ¿Por qué? Porque seguiremos con el orden del Señor, establecido por siempre, no ahora recién, sino por siempre. Amados, Él, por eso a Él sea la gloria, y si damos nuestra vida por la verdad del Evangelio, seguirá siendo para él la gloria, porque lo podemos hacer solamente en sus fuerzas. Termina Pablo con algunos saludos. Dice: saluda a Prisca y Aquila. Este Prisca es la esposa de Aquila, ¿no? Acá utiliza como un diminutivo de Priscila, que son siempre mencionados juntos. Y es interesante porque son mencionadas en varias cartas esta familia, esta pareja que ayudaron al apóstol Pablo muchas veces y fueron servidores del Señor, fueron los que ayudaron a Apolo, ¿se acuerdan? Lo encaminaron en las cosas del Señor y siempre estuvieron unidos en la obra del Señor. Y ya en esta última carta son mencionados porque están cerca de Timoteo y le dicen: saluda a Prisca, ¿no? A Priscila y Aquila. Y a la casa de Onesíforo. A la casa de Onesíforo. A la casa, ¿por qué? Porque Onesíforo es muy probable de que ya esté buscando otra vez al apóstol Pablo. Onesíforo es mencionado en el capítulo 1, versículo 16, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Un hombre misericordioso, servidor. Él sí no se avergonzaba de las cadenas. Él iba a cualquier lugar. Igual que Epafrodito, ¿no? Que le sirvió a Pablo en los momentos más angustiosos. Y estuvo expuesto a la muerte por su trabajo extenuado. ¡Qué amor, no más! ¡Qué amor! Todavía quizás no tenemos esa oportunidad de tener hermanos presos, pero si los hay, si los hubiera, ¿ya estaríamos listos a servirles? ¿Eh? Bien, ahí está, ¿no? Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, ¿sí? Sirviendo allí, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Interesante porque el apóstol Pablo tenía el don de sanidad. Pero el don de sanidad, hermanos, es un don dado por Dios para la gloria de Dios, para el propósito de Dios, no para usarlo cuando uno quería. Este es un don que los apóstoles tenían. Hoy día hay charlatanes que dicen que tienen el don de sanidad y no sanan a nadie. ¿Y por qué? Ahorita es el momento para exhibir, ¿no? Su don de sanidad para que no mueran estas personas que están con el COVID, ¿no? Pero ¿dónde están? Están metidos en sus comadrejas, ¿no? Ahí. Porque son falsos, son mentirosos. Han usado la piedad como fuente de ganancia. Uno ha decretado que el virus termine, ¿no? Por ahí lo escuchamos, ¿no? Decreto que el virus ya no es y lo declaramos. Creció más. Porque cuando esta gente habla, parece que el Señor se burla de ellos, ¿no? Y se propagó más, ¿no? Entonces, él, el apóstol Pablo, teniendo este don, no lo usa con Trófimo, sino dice, lo dejé enfermo. Y hermano, la enfermedad es una de las cosas que Dios usa para conformarnos a Él. ¿Cuántos hermanos entre nosotros no han conocido al Señor por una enfermedad? ¿Y cuántos de nosotros no hemos mejorado nuestras vidas por una enfermedad? Que el Señor nos ha ayudado a buscarle a Él con mayor humildad. Y en lugar de quejarnos, hemos buscado su ayuda, ¿no? Y a veces viene la queja, ¿no? Y uno dice, ¿por qué a mí? Bueno, luego nos humillamos y luego buscamos al Señor. Y hermanos, ahí está, Trófimo dejé en Mileto enfermo. Timoteo en la primera carta es mencionado que tenía fuertes dolores de estómago, ¿no? ¿No? Tenía problemas y le recomienda tomar un poco de vino a causa de sus frecuentes malestares estomacales. Así que el sufrimiento no está parte de nosotros. Y cuando viene algo, nosotros no nos debemos quejar. A Trófimo lo dejó en Mileto sirviendo, ¿eh? Pero estaba enfermo. Pero servía al Señor. Pablo tenía un aguijón en su carne. Algunos dicen que era una enfermedad, otro que era una tentación. Es muy probable que sea una tentación, un mensajero de Satanás. Pero también era un hombre enfermo. Tenía problemas con los ojos. Por eso, escribiendo a los Gálatas, le dice, ¿no? Que en un momento ellos, incluso, si era posible, le iban a dar los ojos a él, ¿no? Pero, y seguía sirviendo al Señor. Nosotros somos muy quisquillosos, amados. Nos duele algo y ya nos quedamos sentados, buscamos mejorar. Lo que debemos es pedirle al Señor por qué Él permite una aflicción en nuestra vida. ¿Cuál es su propósito? Bien, luego dice, el 21, acá era el versículo que estaba buscando. Dice, procura venir antes del invierno. Por eso pedí el capote, ¿no? Procura venir antes del invierno, ¿no? Y esa era la razón por la cual pedía esta ropa que había dejado ahí en Troas. Esto también hace ver, hermanos, que él no era una persona que pues viajaba con maletas, ¿no? Como a veces cuando salimos a un viaje nosotros lo hacemos. Era una persona pobre y a veces tenía abundancia, dice, pero él menciona en la carta a los filipenses que había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es lo que nosotros debemos aprender. A no esperar tener recién para dar. A no esperar recién estar bien para servir al Señor, ¿no? Y en un ejemplo de esto, es nuestro amado hermano Pablo. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. Parece que estos hermanos llegaron ahí, ¿no? Después de la primera defensa. Eubulo te saluda, Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. ¿Por qué son mencionados muchos hermanos en las cartas? Hermanos, para que veamos el servicio, el trabajo de una persona en la obra del Señor. ¿A cuántas personas Él pudo ayudar en el Señor a ser como Cristo? Personas que estuvieron a su lado, con las cuales pasó tiempo, horas, sirviéndoles, enseñándoles la palabra de Dios. Un hermano del exterior, ¿no? Me dice, no sé si he entrado, pero me dice, ¿qué otra reunión más? Sí, otra reunión más. Dice, usted tiene reunión. Bueno, esto lo tenemos ahora, ¿no? Pero esta reunión nosotros, como saben, martes estamos aquí, otros hermanos se reúnen en Barranco, miércoles estamos con los hermanos de Coma, jueves aquí, en Villa El Salvador, Viernes estamos con los hermanos de Ate, los hermanos de Comas tienen reunión los viernes, pero Dios ahora nos ha permitido juntar. Y hoy día meditando, ¿no?, en la palabra, veía que dice la Escritura que nos está pasando lo del libro de los hechos, ¿no? Que todos los días, dice, por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y eso está pasando. Aunque, bueno, no podemos salir, pero estamos en las casas. Y estamos teniendo comunión. Gloria al Señor. Y gloria al Señor, amados, si damos nuestra vida por los hermanos. ¿A cuántos hermanos estamos invirtiendo en su vida? ¿En cuántos de ellos estamos gastando de tiempo? Consiervos, personas que estuvieron al lado del apóstol Pablo y que sirvieron. Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, Epafrodito, Aristarco, Epafras, que algunos dicen que es el mismo Epafrodito, Onesíforo, Priscila y Aquila, Crescente, Lucas, Marco, Tíquico, Erasto, Trófimo, Estéfanas, Fortunato, Acaico, Apolos, Urbano, Estaquias, Andrónico, Junias, Pudente, Lino, Claudia, Eubulo, hermanos. Y no menciona a todos los hermanos de todas las iglesias, pero hermano, él los conocía. Tuvo un tiempo de más o menos de 30 años, quizás de ministerio, quizás un poco más, pero tantos, por eso él decía que su corazón se había ensanchado, ¿no? Y no he mencionado a Gallo, ¿no? Gallo me falta en esta lista. Muchos más me faltan. Entonces, amados, ¿cuánto estamos nosotros invirtiendo de lo nuestro en la vida de los hermanos? ¿Cuánto? Gloria a Dios, amados, si vamos dando nuestra vida. Que un día podamos presentarnos delante del Señor con otros hermanos que les pudimos ayudar a conformarse a Cristo. Porque Pablo dice a los tesalonicenses, vosotros sois mi corona y gozo. ¿No? Los hermanos, amados, son nuestra corona en el Señor. No dejemos de servir, ¿no? El Señor vino para eso, ¿no? Dice, no he venido para ser servido, sino para servir, para poner mi vida en rescate por muchos. Y nos dice a nosotros que así también nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados, los que me escuchan y todavía no se han arrepentido de sus pecados. Es un tiempo precioso para venir al Señor, para que crean en el único mediador, Jesucristo. No hay religión, no hay iglesia, no hay pensamiento que salve, no hay forma de creer particular. La única que Dios ha establecido es la fe en Jesucristo, la confianza en Jesucristo. Él dice, ve, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿No? Miren al Señor. Así como Israel pudo mirar a la serpiente en el desierto para ser sanado de esa enfermedad que los estaba matando, así el Hijo fue levantado para que todo aquel que pueda mirar y creer en Él sea salvo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el gran amor de Dios que no debe ser despreciado. Vengamos al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Terminando esta hermosa carta, Señor. Escrita con gozo en medio de las aflicciones. Procurando el apóstol ver, Señor, a este hermano que fue tan entrañable para él en amor. En el servicio, en el cuidado, en la prestación mutua, Señor, del apoyo, del consuelo. ¿Cuántos necesitamos crecer en esto, Señor, nosotros? ¿Cuánto nos falta? Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre. Míanos y reconocemos, Señor, nuestras debilidades. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén, hermanos.